Armando Caravaggio, una grande figura de la Iglesia en general. Los santos sabemos que son nuestros intercesores delante de Dios, ruegan a Dios por nosotros. Pero al mismo tiempo la Iglesia canoniza a los santos para dar gloria a Dios en ellos. En sus mejores obras nosotros cantamos las alabanzas de Dios. Y sobre todo la Iglesia nos muestra a sus santos canonizados como ejemplo de vida. Es decir, son un modelo al cual cuando imitamos, cuando tratamos de conformarnos a ellos, nos muestran distintos caminos para la imitación de Dios. Así como señala Santo Tomás que la infinita perfección de Dios se refleja mejor en la enorme variedad de las criaturas, también la infinita perfección de Cristo se refleja mejor en la inmensa variedad de los santos. Cada uno de los santos nos muestra algún aspecto de Cristo marcado de una manera especial. De esa manera nos está enseñando el camino para imitar. ¿Qué es lo que podríamos señalar desde este punto de vista en San Bernardo? En San Bernardo podemos señalar la síntesis de la contemplación y de la acción. En San Bernardo podemos señalar al monje y al soldado. En San Bernardo podemos señalar el amor intenso que caracteriza su mística y que al mismo tiempo se hace luz en su doctrina. Se nace, su familia no, siente el llamado de Dios y ya desde que siente ese llamado y empieza a buscar la vida de perfección, tiende, reúne a su alrededor o por una atracción especial que no es solo su persona, sino que aparece como instrumento de Dios, reúne numerosos grupos de jóvenes. El terror de las esposas y de las novias y la desolación de los amigos, porque aquel que se acercaba a San Bernardo era perdido, era alguien perdido, digamos, para el mundo, perdido para su familia, perdido para los amigos, era alguien que lo seguía. ¿Y dónde va a buscar Bernardo la realización de esto? En la vida de contemplación y en la vida de contemplación más estricta que puede encontrar. En Junín primero y en Claraval después. Y él, sin embargo, Dios lo tiene pensado para otra cosa. El contemplativo y el que lleva su vida contemplativa como joven abad de Claraval va a ser al mismo tiempo, como dice la oración de hoy, una antorcha que brilla y arde en la Iglesia. Es decir, va a iluminar a la Europa cristiana y va a ser el hombre consultado por los príncipes en sus luchas y va a ser el hombre que va a buscar, afirmar sobre la verdad y sobre el amor, la unidad de la Europa cristiana y va a intervenir en luchas, en concilios, en problemas. O sea, siendo contemplativo, inmóvil en Dios, fijado en Dios, desde allí toda la Europa en algún momento va a girar alrededor de él, de su pensamiento, de su palabra. El contemplativo es imagen, el reflejo aquí en la tierra de Dios como motor inmóvil, como el eje, como el centro de la rueda, no se mueve y sin embargo es el que hace girar toda la rueda, todo el disco. Esa es la imagen del motor inmóvil. Aquel que está fijo, aquel que está centrado en Dios, desde la inmovilidad de su contemplación, puede ser como el eje, como el centro alrededor del cual giran los hombres, las cosas de Dios, el mundo del todo. Y si él va a salir de esa vida, va a ser porque la voluntad de Dios, o porque el mandato de la Iglesia, o porque el bien común de la humanidad se impone. Pero va a salir de esa vida para volver a ella en cuanto le resulta posible. Hay momentos en que San Bernardo es un hombre de gran acción, de viaje, de consulta. Cuando tiene, como decíamos, que reconciliar a los príncipes cristianos. Cuando tiene que combatir el cisma del Papa Anacleto, del antipapa Anacleto contra el Papa Legítimo, en su segundo, en el cual él recorre poniendo en favor del Papa a los príncipes de Francia, a los de Inglaterra después, a los de Alemania, predicando para que por la fuerza de sus armas restablezcan al Papa, participando en el Concilio de Pisa. Pero toda esa acción no es un activismo vacío, no es cáscara, no es algo hueco, es algo que nace de la profunda unión con Dios que él ha obtenido en la contemplación. Y esa acción entonces vino, esa acción animada. Acción, lo decíamos, por la unidad de la Europa cristiana, acción también por la unidad de la Iglesia separada por el cisma, servicio y defensa del Papa que se encuentra combatido, que se encuentra abandonado, casi todo el cual él va a restablecer en el trono de Dios. Esa acción que es la predicación de la cruzada, que es la fundación de la orden del templo. Decimos que Bernardo es monje y es soldado. El monje contemplativo va a ser el que va a escribir el de Laude Novae Milicia, la loa, la alabanza de la nueva milicia dirigida como comentario de la regla de los templarios que era redactado el gran maestre Hugo de los caballeros templarios. Podemos decir que San Bernardo es el alma, es el espíritu, es la luz divina que ilumina todo la realización de la caballería medieval, de las órdenes caballerías. Eso decíamos que es monje y es soldado. Eso, sin dejar de ser monje, es el que alienta a los soldados, como va a alentar a los príncipes cristianos para rescatar los lugares santos en la Segunda Cruzada. Y todo esto, decíamos, nace de un corazón mío. En la contemplación, en la mística de San Bernardo, sí hay una característica, es el amor. Pero ese amor, que si bien es fuego encendido, tiene poco que ver con las versiones modernas psicológicas, puramente psicológicas, del amor. Y al mismo tiempo, ese amor es amor que se va a hacer luz. Recordamos en la simbología medieval, el sol como un centro del cual surgen rayos, y lo vemos pintado a veces, el sol con dos tipos de rayos, el rayo curvo y el rayo recto, es decir, como el fuego y como la luz. El rayo curvo, la forma del fuego, el rayo recto es como el rayo de luz. Son dos cosas que tienen que ir íntimamente unidas, el fuego y la luz, es decir, el amor y la inteligencia. No hay amor verdadero si solamente existe fuego, porque el puro fuego que arde como pasión se vuelve oscuro si no está la luz de Dios. Pero así como hay un fuego que no tiene luz, puede haber también una luz, que sea una luz más que solar, una luz lunar, es decir, una luz fría, la luz de la pura inteligencia sin amor. En San Bernardo se juntan las dos cosas. Un amor iluminado por la inteligencia y al mismo tiempo un amor que florece en la inteligencia, y el místico del amor va a ser el que va a combatir el error y la herejía allí donde lo encuentre, el que polemiza contra Abelardo y consigue su condenación en un concilio, el que obliga a retractarse a Gilberto de Porres de sus errores trinitarios. Todas estas cosas entonces se encuentran en Bernardo como una síntesis, la síntesis del espíritu de la Edad Media. El noble que va a ser monje, el monje que alienta a los soldados, el contemplativo que desde su lugar centrado e inmóvil en Dios va a hacer girar alrededor de él el eje de toda la Europa cristiana y procurar, no por partidismos políticos, sino por sentido de esa sociedad que está inspirada, que está vivificada por el Evangelio, que es la cristiandad, procurar por todos los medios la unidad de la cristiandad. En su lealtad y en su firmeza al Papa, procurar salvar aquella unidad de la Iglesia que solo más tarde romperá la reforma al destruir la Europa cristiana y al rebelarse contra Roma. Es, como decíamos, el amor, el fuego que se hace al mismo tiempo luz en la verdad. Y todo esto, para concluir, nos hace recordar el amor inmenso de San Bernardo por la Virgen Santísima, que es tal vez lo más conocido de él, de sus obras, porque llega con más fuerza y con más abundancia a la piedad del cristiano. Sabemos que es San Bernardo aquel que decía de María, nunca ansatis, o sea, nunca hablaremos suficientemente de María, nunca le elogiaremos lo bastante. Porque si, como decíamos antes, los santos reflejan de alguna manera o de otra la gloria de Dios, en ninguno de los santos se refleja con tanta plenitud como en la Virgen Santísima esa gloria de Dios. Y entonces, como María es absolutamente relativa, esclava del Señor, al servicio total del Señor, todo lo que damos a María se lo damos a Dios. Por eso, por la perfección con que la gloria de Dios se refleja en María, y porque María es fuente y camino que lleva a Dios, nunca hablaremos suficientemente de la Virgen, nunca la alabaremos, nunca la amaremos, nunca la veneraremos suficientemente. No puede haber exageración en esto, como no puede haber exageración en el amor de Dios, porque a través de María es a él el que lo estamos. San Bernardo se enamora de María, y esto también está en el espíritu de la fe. La Virgen Santísima, él la conoce y él la alaba principalmente con el nombre de Notre Dame, de Nuestra Señora. La Virgen es para San Bernardo aquella imagen, que no era la imagen de la mujer carnal, sino de la mujer celeste. que era la imagen de la sabiduría, la que existía en el espíritu del caballero medieval que combatía por su Dios, por su honor, por la protección de los desvalidos y sobre todo por el honor de su dama. Todo el combate del caballero tenía aquella imagen de la dama, como lo digo, no era la de la mujer carnal, sino la de la sabiduría celeste. Y esta imagen para San Bernardo, en su lucha, en su combate, en su contemplación, en su polémica, en su inteligencia, en su amor, es la de la Virgen Santísima. Para el espíritu de la caballería, allí estaba la Virgen presente como la dama por la cual se combate y en las manos de la cual se colocan los trofeos de la victoria.